vine a cantar esta serenata, ven y asómate a la ventana. Aquí traigo este amor que me desbarata, haz con él lo que te dé la gana. Va colmado de sueños y penas, de jazmines y de hierbabuena, de inquietudes, de mil quimeras y de un corazón que desespera. Solo por ti, solo por ti. Serenata bachata para mi niña mimada, la que siempre me da su cariño a cambio de nada. Quiero ser el guardián de tus sueños, el pañuelo que seca tu llanto. Hoy te vine a decir al oído que te quiero tanto. Te quiero tanto. Escucha mi canto. Te quiero tanto. Escucha mi canto. Va colmado de sueños y penas, de jazmines y de hierbabuena, de inquietudes, de mil quimeras y de un corazón que desespera. Solo por ti, solo por ti. Serenata bachata para mi niña mimada, la que siempre me da su cariño a cambio de nada. Quiero ser el guardián de tus sueños, el pañuelo que seca tu llanto. Hoy te vine a decir al oído que te quiero tanto. Te quiero tanto. Escucha mi canto. Te quiero tanto. Escucha mi canto. Te quiero tanto. Escucha mi canto. Y poco a poco más se dilata. Escucha mi serenata. Como en los tiempos de los piratas, voy a robarte como oro y plata. Escucha mi serenata.